fiesta, yo no sé por qué. Se ha casado Piel Canela con el negrito José. El baile ganó la calle al ritmo de tamboril. Canela se dio la sangre, José se abrazó un barril. Baila que baila Canela, morena sangre caliente, con ondulas de cadera, bailamos a todos los dientes. Baila que baila Canela, morena sangre caliente, con ondulas de cadera, bailamos a todos los dientes. Se quedó dormido, erró en algún rincón. Y en un descuido al padrino, con Canela se jugó. Y en un descuido al padrino, con Canela se jugó. En el barrio de los negros, llorando quedó José. Pues su nena Piel Canela, con el padrino se fue. En el barrio de los negros, llorando quedó José. Pues su nena Piel Canela, con el padrino se fue.